pensás del cambio curricular que se está llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, poco y nada, o sea, lo básico, que quieren cambiar todo y... No está buena, ya directamente como empezaron fue inconsulto, pero me parece que más allá de eso, los contenidos no están bien... pensados. Opino que está perfecto que los estudiantes luchen por algo, que en las jornadas, en las últimas jornadas que se hicieron por este cambio curricular, se nos tomó bastante el pelo, o sea, se hacen preguntas que después no se toman en cuenta, o no dan respuestas que de cassette, digamos, que siempre dicen lo mismo, bueno, manda un mail a tal lado, y bueno. La última jornada vino una representante del gobierno a supuestamente responder las dos que teníamos, y lo único que contestaba era, bueno, vos mandaste un mail, te decía, bueno, mandá un mail y a ver qué te contestan. Y después contestaba cosas que ya las sabíamos y que no nos interesaba decir. Pero el cambio en sí, no sé, no me parece positivo, no me parece que ayude a la educación, si es un consulto y como lo vienen promoviendo, sí, ahora, ¿no? Creo que se tiene que adecuar a cada escuela, a cada plan de estudio.